Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nuevo empate, el cuarto ya en lo que va de temporada, el que cosechaba el Ubrique Unión Deportiva en la tarde, en la matinal de ayer domingo en Castellar de la Frontera, partido que enfrentó al conjunto de Mario Casillas con el Castellar Unión Deportiva y que terminó con empate a uno. Y nuevamente un encuentro en el que el Ubrique Unión Deportiva viene con la sensación de haber hecho méritos como para haber pescado algo más en tierras de Castellar, haber conseguido sumar de tres en tres, que ahora mismo pues parece que se le resiste al conjunto ubriqueño, que en las últimas cinco jornadas ha sumado cuatro puntos, fruto de cuatro empates y de una derrota, además la derrota en casa. Los datos muchas veces son buenos o malos según se interprete, porque podemos decir que el Ubrique Unión Deportiva lleva una semana más sin perder, suma de esta manera ya tres jornadas consecutivas, las tres empatando. También podemos decir en lo positivo que, bueno, siempre que se consiga un punto fuera de casa es bueno, y el tiempo es el que hará bueno ese punto, sobre todo a final de temporada. Y lo otro bueno es que el conjunto ubriqueño permanece invicto en los partidos que está disputando fuera de casa. Eso es así, eso lo dicen los números. Pero también los números dicen que mientras el Ubrique Unión Deportiva está sumando de 1-1, pasito a pasito, rivales como Rayo Sanluqueño, Ciudad de Cádiz, San Bernardo, Chiclana o Cádiz lo están haciendo de 3-3 y cada vez pues van cogiendo una ventaja más amplia con la zona de cabeza, aunque tampoco es alarmante. Ahora mismo lo que es la zona de fase de ascenso, la zona de ascenso, está a cuatro puntos del conjunto ubriqueño, una zona de ascenso que podía reducirse en la próxima jornada, porque precisamente el equipo que marca ahora mismo ese límite es el Chiclana Industrial, que va a ser su próximo rival. En este partido pues nos hablan de una parte para cada equipo. La primera para el equipo local, para el Castellar, que además se adelantó en el marcador y pudo por ocasiones haber ampliado la diferencia. También tuvo muy buenas ocasiones el Ubrique Unión Deportiva, pero siguió adoleciendo de esa falta de puntería, de esa falta de dinamita adelante que le permita ganar partidos, aprovechar las ocasiones, que no es fácil hacerlas, pero aprovechar esas ocasiones de las que dispone o de las que ha dispuesto en estos últimos partidos. En cambio, en la segunda mitad sí se vio a un equipo más resuelto, un equipo que a base de presión se hizo con el control y el dominio del partido, y no solo fue capaz de empatar, sino, como decimos, también de generar muchas más ocasiones que su rival. Pero ahí es donde la diferencia que marca el tener puntería, el tener jugadores resolutivos adelante o no. En este caso es la asignatura pendiente de este Ubrique Unión Deportiva en esta primera parte de la temporada. Era la octava jornada, como bien saben, y ahora mismo se coloca el Ubrique Unión Deportiva en décima posición. Hay que tener en cuenta que son 16 equipos. Décima posición con dos victorias, cuatro empates y dos derrotas, las dos además dolorosas por la mínima, y aquí en casa. Enseguida vamos a estar hablando de este partido, como tendremos que hablar también del resto de la jornada. El Atlético Curi Senior femenino pues jugaba en casa, volvía a jugar aquí en el Antonio Barbadillo, lo hizo ayer en la tarde de ayer domingo a partir de las 6:30 se jugaba ese partido. Y bueno, pues en este caso enfrente un rival de enjundia, el Safa San Luis, al que, bueno, ya al descanso le valió con la primera parte pues para dejar el partido encarrilado, con un 0-2 y una distancia que fue ampliando en la segunda parte con el paso de los minutos. También muy pronto, a los 10 minutos de reanudación, ya con el 0-3, prácticamente se sentenciaba el encuentro. El Atlético Curi, que viene en estas últimas jornadas pues de haber tenido problemas en cuanto a disponibilidad de jugadoras por las lesiones, y que se va rehaciendo poco a poco. Recuerden que a principio de temporada hablábamos de que quizás sea en noviembre cuando el equipo ya esté a punto después de esta pretemporada que está realizando prácticamente coincidiendo con el inicio liguero, pero parece que va a necesitar un poco más de tiempo este conjunto. Ya podemos hablar incluso a principios de lo que va a ser 2023 para ver si ya empieza a carburar esta maquinaria. Derrota por 0-5 ante el Safa San Luis, el equipo del puerto de Santa María. Un resultado que, en este caso, mantiene al conjunto ubriqueño en la parte baja de la tabla. Es antepenúltimo, con los 3 puntos que le consiguió arrebatar al Benalup, y todavía pendiente del tiempo que queda por disputar de otro partido que, como ya saben ustedes, se jugó aquí en casa y que tuvo que ser ante el Bolivia y que tuvo que ser suspendido por esa lesión de una de las jugadoras del Atlético Curi. Y eso en cuanto, ya decimos, a la categoría senior femenino. Tenemos que hablar de los juveniles, resultado dispares. El Ubrique Unión Deportiva vencía 5-1 al San José Atlético en esta jornada, mientras que el Deportivo Ubriqueño perdía 4-1 ante el Gédula. En la tercera andaluza cadete, Deportivo Ubriqueño ganaba goleando al Atlético San José por 11-1, y el Ubrique Unión Deportiva también ganaba, en este caso al Godonales, por 4-0. En cuarta andaluza cadete, derrota por la mínima ante el San José Obrero por 1-0 del Ubrique Unión Deportiva. En la tercera andaluza infantil, derrota del Atlético Curi ante el Alcalá del Valle por 3-12, derrota del Ubrique Unión Deportiva ante Algodonales por 2-1 y victoria del Deportivo Ubriqueño en Olvera por 0-3. En la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva ganaba 4-2 a La Salle de Jerez, mientras que el Deportivo Ubriqueño perdía 1-2 en casa ante Guadalcacín. Y en lo referente al fútbol 7, pues resultado para todos los gustos, destacamos sobre todo la tercera andaluza Levín, 3 victorias de los 3 equipos ubriqueños que están en el grupo 1 de esa tercera andaluza. El Atlético Ocuri, que además es el líder de la categoría, venció 9-1 al Florida, mientras que el Deportivo Ubriqueño hizo lo propio a domicilio, pero por un contundente 0-12. También ganó el Ubrique Unión Deportiva por 3-5. La cuarta andaluza Levín, hubo derbi ubriqueño entre el Atlético Ocuri y el Ubrique Unión Deportiva, que se saldó con victoria de los primeros por 7-2. En tercera andaluza Benjamín, victoria del Ubrique Unión Deportiva por 5-1 y victoria del Atlético Ocuri por 6-3. En la cuarta andaluza Benjamín, derrota del Ubrique Unión Deportiva ante el Atlético Sanluqueño por 2-7. Y en la categoría pre-Benjamín, en la segunda andaluza, goleada del Ubrique Unión Deportiva ante el Bornense, quizá exagerada, 24-1. Y derrota del equipo de tercera andaluza ante la Escuela de Fútbol Paquete por 3-6. Eso es lo que nos dejó la jornada futbolística. Y además tenemos que destacar también en baloncesto, 4 partidos disputaron los equipos del Cabu, todos fuera de casa, 3 derrotas y 1 victoria, la victoria para el minibásquet mixto por 57-85 ante Conil. Debutaba con victoria, era la primera jornada de esta categoría minibásquet mixto. En minibásquet femenino caía el Cabu por 59-39 ante San Felipe Neri. Los otros 2 partidos de la categoría infantil se saldaron con derrota. El infantil femenino perdió 54-38 ante Algeciras y el Paco Bazán Cabu infantil masculino también perdió 51-26. Y echando un vistazo rápido a lo que nos deparó el fin de semana, tenemos que hablar de la actuación de los ubriqueños en la ultra gran vuelta Valle del Genal. Tanto en la modalidad individual como en la de relevos. En la individual, la actuación más destacada, la de Francisco Villarte Santos, posición 36ª de la general, con un tiempo de 22 horas 9 minutos 36 segundos. La victoria fue para Juan Miguel Chacón Resina, 15-25-01. Todavía estamos ahí trabajando en lo que fue la carrera de relevos, porque hubo un importante número de abandonos y, bueno, pues tenemos al equipo La Bodeguita Trail, que fue 23º de la general, 18º de su categoría. Era un equipo íntegramente masculino, formado por Víctor Chávez, Ángel Pérez Chávez y Isa Delgado. Había otro equipo de La Bodeguita Trail que finalmente no terminó la prueba, ni Torba Ubrique, y sí lo hizo el equipo del Team Fundación Josep Carrera contra la Leucemia. En uno de ellos, dos equipos que entraron juntos, en uno de ellos formado por el ubriqueño José Carlos Márquez, Adrián Piedra y Miguel Ángel Salguero, que emplearon un tiempo de 19 horas 37 minutos. El vencedor de la prueba fue el equipo Adidas Terrex, con un tiempo de 12 horas 54 minutos 42 segundos, el equipo liderado por José Antonio Hernando. También hubo ubriqueños en la 42ª carrera popular Villa de Grazalema, el mejor de los nuestros, Isaac Cañamá, que es sexto de la general, primero de la categoría senior, con un tiempo de 43 minutos 7 segundos. En categoría femenina, Natalia Denis Cabezas Acuña fue cuarta de la general y segunda de la categoría veterana A, con un tiempo de 58 minutos 5 segundos. Y también nos hacemos eco de la Bike Challenge Costa del Sol, una nueva prueba de ciclismo de montaña por etapas que se disputó, como su nombre indica, en la Costa del Sol, entre las localidades de Mijas, Benavís y Estepona, y en la que hubo participación ubriqueña en categoría Master 40. Después era una prueba de tres etapas. Jorge López Janeiro consiguió la tercera posición, la quinta para Carlos Arenas y la sexta para Andrés Cintado. Con estos resultados, obviamente, los componentes del Civisur Centauro Bike se llevaron también la victoria en la categoría por equipos. Esto es un amplio resumen. Nos quedamos ahora hablando de fútbol y la crónica de ese partido entre el Castellar Unión Deportiva y el Ubrique Unión Deportiva. Partido que, como hemos comentado antes, se terminó con empate a uno en el marcador, que se disputó el partido a la matinal del domingo, de ayer domingo, a eso de las 12 del mediodía, se disputó este encuentro y además lo hizo en campo de césped natural, es donde se jugó este partido. Que, bueno, el campo de fútbol el Manuel Municipal Manuel León de Castellar de la Frontera, césped natural, pero nos comentan que en muy buenas condiciones, más pesado que el sintético, obviamente. Y un encuentro, una primera parte, en la que a los puntos podemos considerar que el conjunto del Castellar fue superior al equipo ubriqueño. Fue una primera parte muy igualada, los dos equipos querían en control de la pelota. Quizás el Ubrique Unión Deportiva tuvo la ocasión de haber roto el partido antes, porque a los 5 minutos nos comentan una buena jugada por banda que terminó con un pase de la muerte al juvenil Frank, que volvía a salir de la partida en este partido, pero su golpeo fue fuera de la portería cuando lo tenía todo a favor. Eso, por ejemplo, ocurrió lo mismo en la otra portería, en una contra, pero en este caso el equipo local no perdonó y se adelantó el Castellar en ese minuto 16, obra el gol de Juan Luis Peñalosa. En el minuto 16 se adelantaba, igual, una jugada en la que hubo un pase de la muerte y solo tuvo que empujar el delantero local para poner ese 1-0. El Castellar, que según nos dicen, pues puso en práctica un juego muy directo desde el mismo portero, aprovechando pues que tenía gente fuerte y alta delante, que bajaba el balón perfectamente para reorganizar el ataque. En esta primera parte, como decimos, por ocasiones tuvieron más los locales. No es que no tuviera el Ubrique Unión Deportiva, pero no terminaba de materializarla. Así se fue, con desventaja al descanso. Las tornas cambiaron en la segunda parte, donde el Ubrique Unión Deportiva tuvo una muy buena media hora en la que consiguió empatar. En principio, ese gol del empate, obra de Mario, en el minuto 58, una jugada de Peluca por la banda, que puso el balón al área, el balón para atrás, y solo tuvo que empujar Mario. Nos comentan que hasta tres jugadores ubriqueños llegaban al remate. Fue Mario, en este caso, el que mandó el balón al fondo de las mallas. Luego vinieron ocasiones de Julio, de Peluca, de Parra, del mismo Fran, pero, insistimos, esa asignatura pendiente quizás que le está costando trabajo en esta primera parte de la temporada es el materializar esas ocasiones, no perdonar tanto, porque luego se echan en falta, y más cuando estamos hablando a estos niveles. En líneas generales, contento con la segunda parte que dio el equipo. En la primera le costó más entrar en juego al equipo de Mario Casilla. Y bueno, reseñable también es que el conjunto briqueño dispuso de hasta 4 jugadores juveniles del equipo juvenil para completar la convocatoria. Fran, del que ya hemos hablado, Fran Fernández en este caso, Francisco Yucia, también jugador del juvenil, Mario Fernández y Álvaro Villalba. Fueron los jugadores, los juveniles que empleó Mario para este, Mario Casillas en este caso, y muchos Mario en este equipo, Mario Casillas para este partido. ¿Por qué? Pues la respuesta es bien sencilla. El equipo briqueño llegaba a este partido con hasta 8 bajas, 8 jugadores de baja, la enfermería a tope, la enfermería llena, y por lo tanto hay que tirar de estos jugadores juveniles. La suerte, que están ahí, que su entrenador, José Antonio Pacheco Melli, los tiene preparado y concienciado para que en momentos como este puedan ayudar al primer equipo. Vamos a hablar de este partido precisamente con uno de esos jugadores juveniles, en este caso el que más partido lleva ya disputado con la primera plantilla. Hablamos de Francisco Javier Fernández, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Nuevo empate de Lubric Unión Deportiva fuera de casa, esta vez en Castellar, donde aunque ya suene casi atópico, se vinisteis de nuevo con esa sensación de haber podido pescar algo más. Bueno, sí, el partido estuvo muy abierto para los dos equipos y nos queríamos haber llevado una victoria de allí. Una primera parte muy igualada en la que, según nos comentan, ¿no?, quizás ellos gozaran de más ocasiones que vosotros. ¿Cómo fue este primer periodo? ¿Cómo entrasteis al partido? Sí, pues este primer periodo nosotros salimos más a aguantarlo, que ellos tocaran la pelota. Y nada, ellos no llegaron más veces y una de ellas fue gol. Y otro gol que le anularon a ellos. Vosotros también tuvisteis vuestras opciones, digamos. Me hablan de una buena ocasión, precisamente tú ya a los 5 minutos del partido, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, fue una jugada buena que estuvo por la banda. Peluca la veo pasar y rematé yo a la puerta vacía y desgraciadamente lo hice fuera. Oye, ¿qué tipo de rival os encontrasteis? ¿Cómo jugaba este Castellar? Pues jugaba con defensa de 3 y hacían un buen movimiento, no eran malos, y nosotros más o menos supimos pararlo. Me comentan que más centrado sobre todo en el juego directo, ¿no? Directamente, digamos, de saques largos del portero a sus delanteros que en este caso jugaban a eso, a bajar el balón e intentar sorprenderos, ¿no? Sí, eran más balones directos y de defensa delantero al extremo. Como decimos, esa ocasión que comentamos, esa ocasión tuya, fue a poco de comenzar el partido. Después vino el gol de ellos, con el que se pusieron con ese 1-0. ¿Qué pasó a partir de ahí? Pues nada, tuvieron unas cuantas acciones ellos también, una falta que dieron en el larguero. Y nosotros tuvimos algunas, pero no tan claras. Y ellos, pues a partir de ahí estuvimos más o menos igualados. Así hasta el descanso. Y bueno, tras el descanso, ya en lo que fue esa segunda parte, parece que el partido cambió, pero digamos a vuestro favor, ¿no? Nos hablan de una muy buena media hora en la que, además de empatar, tuvisteis ocasiones de todos los colores. Explícanos cómo fue la cosa. Y sí, pues en la segunda parte ya salimos a hacer la presión y el partido cambió drásticamente. Tuvimos la primera media hora que dices tú el control del partido totalmente. Y conseguimos marcar gol, empatar, y nada más empatar, pues tuvimos una racha de ocasiones seguida que no pudimos marcar. De nuevo, se venís, no de vacío, se venís con un solo punto, pero con ocasiones como para haberle dado la vuelta al marcador. De nuevo, la puntería falló, ¿no? Sí, exactamente eso. Un nuevo punto fuera de casa que, insistimos, no está mal, pero que parece insuficiente por lo que estamos comentando. Y entiendo, Frank, que la sensación es que el equipo ya necesita sumar de 3 en 3 porque los empates saben a poco de cara a la clasificación, para no alejar mucho de esa zona alta, ¿no? Claro, nosotros lo que ya intentamos es encadenar unas cuantas victorias seguidas. A este respecto, ¿cuál es la sensación que tenéis en el vestuario? Pues el ambiente que hay, desde mi punto de vista, es bueno. todos nos apoyamos e intentamos seguir para adelante. Pero es frustrante el hecho ese del que estamos hablando, ¿no? De que parece que se están resistiendo las victorias, salvo digamos, la que al principio de la liga tuvisteis una fuera de casa, luego otra en el segundo partido de liga en casa. A partir de ahí ya habéis enganchado una serie de jornadas que bien se puntúa, pero que cuesta sacar los tres puntos, ¿no? Claro. Parece un maleficio, que entiendo que por vuestra parte estáis convencidos de que cuando se consiga la primera victoria las demás van a llegar seguidas, ¿no? Nosotros creemos en eso. Oye, Fran, ante el número de bajas que tiene el equipo, parece que tú en tu caso te estás haciendo con un hueco en esta primera plantilla. ¿Ya has disputado tres o cuatro partidos? Tres partidos he disputado. Tres partidos. ¿Cómo te estás encontrando? Pues me estoy encontrando bien. El primer partido estuve nervioso porque era el debut y estaba nervioso, pero ya a partir de ese día pues me estoy cogiendo más confianza. Uh-huh. Y es muy muy palpable la diferencia entre la categoría juvenil y esta segunda andaluza senior. ¿Se nota mucho el salto? Sí, bueno, no se nota bastante, pero se puede llegar a notar pues, cómo entra de fuerte y el ambiente que hay. Uh-huh. Supongo que es más exigencia física. Sí, mucho más exigencia física. Uh-huh. Claro, tirando del lado de la fuerza, digamos, ¿no? Cuando os encontráis con gente veterana, ahí es donde los jóvenes tenéis que notar sobre todo esa diferencia, ¿no? Sí, se nota bastante. ¿Y tú te vas sintiendo cada vez más cómodo o qué? Sí, cada vez voy jugando más y me voy sintiendo más cómodo en el campo. Uh-huh. Bueno, la cosa es que ha sido, digamos, el primero de ese equipo juvenil en debutar, pero... Por ejemplo, en este último partido me comentan que habéis llegado a viajar hasta cuatro juveniles. Es decir, se ve que se está contando con vosotros para momentos excepcionales como estos, ¿no? Claro, porque ellos tienen muchas bajas y cuando pues nos necesitan, pues nos llaman. Uh-huh. ¿La acogida del vestuario está siendo buena? Cuando se cuenta con vosotros es que también entiendo que se está trabajando muy bien en vuestro club de origen, que es el juvenil, ¿no? Claro, claro, nosotros pues trabajamos mucho en nuestro equipo y cuando nos da la oportunidad pues intentamos aprovecharla. Uh-huh. Porque vosotros ahora mismo seguís entrenando con el juvenil, ¿no? Sí, todos entrenamos con el juvenil. Uh-huh. Es decir, que dentro de lo que cabe ahora mismo estáis contando con minutos, pero supongo que también tendréis la mente puesta en el equipo de Melli, ¿no? Claro, siempre he puesto con el equipo tuyo y si se puede con el senior. Claro, porque ahora mismo sí estamos hablando del alto número de bajas que tiene el primer equipo, pero también se entiende que cuando se vayan recuperando esos jugadores quizás tengáis que seguir con el equipo juvenil, que es con el que estáis críticos, con el que habéis empezado la temporada. Claro. Uh-huh. Sí, hay que volver sin problemas, ¿no? Sin problema ninguno. y con mucho gusto. Oye, ¿qué es lo que más te está llamando la atención del vestuario del primer equipo? Nada, el buen rollo que hay y el respeto que hay entre todos. Uh-huh. ¿Y en lo futbolístico? ¿En lo puramente deportivo? Que son todos muy parejos y que ninguno destaca sobre otro. Bueno, ahora la cuestión será aprovechar esas oportunidades que estás teniendo para sentarte. Ya son tres partidos consecutivos, seguramente tengan que tirar de ti de nuevo esta semana, que en la que os visita el Chiclana. Lo que comentábamos antes, ¿no? Es ya hora de que se empiece a sumar de tres en tres. ¿Cómo se prevé este partido del domingo? Pues esperamos un buen resultado y un buen juego y más que en nuestro campo, y esperamos lanzar esta victoria ya. Uh-huh. ¿Ves, Ale, en comparación con el resto de rivales, ves al Ubrique Unión Deportiva Senior capaz de o con mimbres suficientes para estar ahí en la zona alta? Yo lo veo capaz y seguramente estemos en la zona alta. Uh-huh. Pues nada, Fran, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido, habernos contado algo de lo que sucedía ayer en Castellar de la Frontera. Mucha suerte para este domingo, y lo que decimos, los empates no son malos, pero ya es necesario, bueno, pues nos lo trasladan también componentes del equipo, de ir sumando de tres en tres para no perder comba con los equipos de arriba. Fran, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Pues vamos a seguir nosotros hablando de fútbol. Seguimos en esta segunda andaluza senior, donde el Ubrique Unión Deportiva cosechaba ese empate del que hemos hablado, suma un puntito más. Decir que Mario Casillas y Miguel Domínguez se llevaron la siguiente expedición hasta Castellar de la Frontera. Alberto Ruiz en la portería, Álvaro Prieto, Mario Chacón, Dani Gago, Peluca, Aníbal, Francisco Javier Fernández, Francisco Yucia, José Antonio Parra, Álvaro González y Mario Fernández. También estuvieron Pedro Pazo, David Ortuño, Juan Flores, Josué Pinilla, Álvaro Villalba y Julio Sánchez. Y nos quedamos pues con eso, con que en esta expedición el Ubrique Unión Deportiva ha desplazado hasta a cuatro jugadores del juvenil. Francisco Javier Fernández, Francisco Yucia, Mario Fernández y también en este sentido a Álvaro Villalba. Vemos que pues eso es lo bueno, lo que comentábamos antes, que parece que tanto están contando con la confianza del entrenador del Ubrique Unión Deportiva cuando requiere de ellos, como que están preparados para dar ese salto. Y eso sin duda es lo que hay que destacar. En lo que se refiere a la jornada, pues nos dejó los siguientes marcadores: Chipiona 0, Bejer Balompié 0, Real Balompié Calinense 1, San Bernardo 3, Tesorillo 0, Afición de Jerez 0, Rayo Saluqueño 2, Juventud Saluqueña 0, El Torno 2009-8, San José Atlético 0, San Roque 5, Ciudad de Cádiz 1 y Cádiz Club de Fútbol 6, Chiclana Industrial 1, nada más y nada menos. Goleada al Chiclana Industrial, pues que hasta hace poco pues estaba ahí y sigue estando en los puestos altos de la tabla, aspirante al ascenso, sin duda. La clasificación la encabeza San Bernardo, 18 puntos, Rayo Saluqueño 17, Ciudad de Cádiz 16, 14 puntos tiene Chiclana Industrial, los cuatro ahora en zona de ascenso, 14 San Roque, 13 Cádiz Club de Fútbol, 12 Bejer Balompié y Tesorillo, 11 Afición Jerez, 10 Ubrique Unión Deportiva, 10 puntos Real Balompié Calinense, 9 puntos El Torno 2009, 8 puntos Castellar, 7 puntos Chipiona, 4 puntos Juventud Sanluqueña, 0 puntos San José Atlético. Estos cuatro últimos equipos ocupando posiciones de descenso. Decir que el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva es precisamente el Chiclana Industrial, al que le endosaban ese 6-1, y que el partido, por ahora, parece que se va a jugar el domingo a las 4 y media de la tarde, aunque esto todavía está por confirmar. Y nos quedamos con otro apunte. Hablando del mismo partido entre el Cádiz y el Chiclana. El Cádiz, ya decíamos la semana pasada que, bueno, viendo la posición que ocupaba el equipo en la tabla y el juego que desplegó aquí en Ubrique, que parece que no coincidían, ¿no? Pues ahora se está viendo cómo el equipo va de menos a más y el buen equipo con el que cuenta el filial cadista, en esta segunda andaluza. También nos tenemos que fijar en el partido que disputó ayer el Atlético Curi Senior femenino aquí en casa ante el Zafa San Luis, el equipo del Puerto de Santa María, favorito a priori, y bueno, pues en este caso se confirmó ese favoritismo. 0-5 venció el conjunto del Zafa a San Luis. Ya al descanso se fue con esa ventaja de 0-2, una ventaja que no pudo recortar ni acercarse el conjunto ubriqueño, porque muy pronto, al inicio de la segunda parte, ya conseguía ampliarla hasta ese definitivo 0-5. El Atlético Curi, pues, que contó con el siguiente el acta, la siguiente jugadora: Mari Carmen Pérez, María Ángeles Saborido, Lorena Ruiz, María Mateos, Luisa Arias, Estefanía Jaén, Maya Vega, María Ramírez, Paula Roldán, Alejandra Gallardo y Zaida Gutiérrez. Además, también estuvieron María Dolores Sevilla, Leonor Campón, Noelia Guerrero, Ana Isabel Martínez, Andrea Ramírez y Laura Gómez. ¿Cómo fue la cosa en esta categoría? Pues aquí tenemos los resultados de la novena jornada: Atlético Saluqueño 1, Bolivia 0, Benalup 0, Barbate 8, Escuela Bahía San Fernando 1, San Fernando Isleño 8, Jerez Féminas 2, Cádiz Club de Fútbol 4, Guadalcacín 6, Ciudad de Cádiz 1, La Salle 1, Algeciras 3 y Arcos Club de Fútbol 2, Juventud Chiclana 2. San Fernando Isleño líder, 25 puntos, 22 Guadalcacín y Atlético Sanluqueño, 19 para Doña Blanca, 17 para Algeciras, 18, uno más para el Safa San Luis, pero un puesto menos, ya saben, va por el coeficiente, ha disputado un partido menos Safa San Luis. 14, La Salle, 12, Jerez Fémina y Cádiz Club de Fútbol, 11, Juventud Chiclana, 9, Escuela Bahía San Fernando, 10, Arcos Club de Fútbol Academy, 9, Barbate, 3 puntos Bolivia, Atlético Curi con 3 puntos y con 0 puntos, Ciudad de Cádiz y Benalup. El Atlético Curi, que este próximo fin de semana descansará. Vámonos con otras categorías, por ejemplo, la categoría juvenil, la cuarta andaluza, el grupo sexto, como saben, de la grupo séptimo, de la cuarta andaluza, donde tenemos dos equipos que tuvieron suerte dispar este fin de semana. Por un lado, el Deportivo Briqueño cayó en Gédula por 4-1. En este caso, el conjunto local se llevó la primera parte con una ventaja de 2-0. Nada más arrancar la segunda parte, Manuel Calvo acortaba distancia, ponía el 2-1, incertidumbre en el marcador, metía a su equipo en el partido, pero el Gédula conseguía sentenciar en el 70 con el 3-1 y luego en el 75 el definitivo 4-1. Bien diferente fue la historia de ayer en el Antonio Barbadillo entre el Ubrique Unión Deportiva y el San José Atlético. Un partido que se llevaron los nuestros por 5-1 con los goles de Daniel Benítez en el minuto 9, Leandro Coronil en el 15, en el 16 Daniel Moreno conseguía el 3-0 y Arturo de Oria ya en la segunda parte, porque al descanso se fue con 3-0, nada más arrancar la segunda parte, Arturo de Oria ponía el definitivo 4-0. Acortaría distancia el conjunto vallense, pero Daniel Moreno de nuevo en el minuto 76 pondría el definitivo 5-1 con el que finalizó el partido. En este sentido, pues, tras la disputa de estas cuatro jornadas, está la situación de los equipos ubriqueños. Bueno, el líder es Arcos Club de Fútbol Academy, que ha ganado los cuatro partidos, tiene 12 puntos. 10 tienen Gédula y Bornense Atlético. 9, Villamartín, Ubrique Unión Deportiva y La Salle de Jerez, este último en sexta posición. Y en séptima posición tenemos al Deportivo Ubriqueño con 3 puntos. Empatado con Arcos, con Pueblo Nuevo La Granja B, por debajo Calvente con 1 punto y con 0 Alcalá del Valle San José Atlético. Esta próxima jornada el Deportivo Ubriqueño juega en casa, lo hace ante La Salle, mientras que el Ubrique Unión Deportiva se desplaza a San José del Valle para medirse al Club Deportivo Alcalá del Valle. Nos vamos ahora pues con otra categoría, seguimos en cadetes, en este caso, nos vamos hasta la categoría cadete, mejor dicho, con lo que hicieron los dos equipos ubriqueños. Tenemos al Deportivo Ubriqueño, que goleó al Atlético San José por 11-1, nada más y nada menos, un partido en el que los goles, bueno, al descanso ya llegaba el equipo habiendo endosado una manita, es decir, totalmente roto el partido. Álvaro Tardío Chacón marcó los tres primeros goles de su equipo en el 8, el 12 y el 30, Luis Favero en el 39 y Sami Cajauji el Moussi en el 40, conseguía el 5-0. Ya en la segunda parte, Jorge Coronil lograba el 6-0, Luis Favero en este caso volvía a marcar tres goles más de forma consecutiva en el 62-64, 9-0. Julio Rivas conseguía el 10-0 y también el 11-0 en el 85 y ya en los últimos minutos conseguía el gol del honor el Atlético San José. Por lo tanto, victoria contundente del equipo de José Luis Sánchez Favero. Y por su parte, el Ubrique Unión Deportiva también consiguió la victoria 4-0 ante el Algodonales. En este caso, también a la media hora ya tenía finiquitado el partido el conjunto ubriqueño porque le endosaba tres goles. En el 5, en el 18 y en el 29 marcaban en este orden Alberto Cordón en dos ocasiones y Hugo López. Ya en la segunda parte, Carlos Sánchez pondría el definitivo 4-0. Y lo referente pues a la jornada, cómo queda la clasificación, tenemos al Ubrique Unión Deportiva como líder de esta tercera andaluza cadete, el equipo que entrena José Antonio Bonilla, que vuelve por su fuero. Estos últimos años siempre ha estado ahí en la zona alta. Ahora es el líder con 15 puntos, seguido de Villamartín con 13, San José Obrero B con 13 y en cuarta posición con 12 al Deportivo Briqueño, que también está completando un buen inicio de liga. 12 puntos para Olvera, Alcalá del Valle, 13 Puerto Serrano, 12 para Arcos Club de Fútbol Academy, 7 Bornense Atlético, 6 Algodonales, 4 Gédula, 2 Calvente y 1 punto Atlético San José. Los próximos rivales, pues del Deportivo Briqueño, el Algodonales. Se jugará en Algodonales o en Zahara, dependiendo de la disponibilidad de las instalaciones deportivas, mientras que el Ubrique Unión Deportiva tendrá que desplazarse hasta Puerto Serrano. Y en lo referente ya a la cuarta andaluza cadete, pues nos dejaba un resultado este fin de semana: derrota del Ubrique Unión Deportiva por la mínima en Jerez ante el San José Obrero. 1-0. El gol lo lograron los jerezanos a la media hora de partido. En lo referente a esta categoría, pues el Ubrique Unión Deportiva actualmente ocupa la undécima plaza. Todavía no ha conseguido puntuar en los 4 partidos, 4 derrotas. Y bueno, la próxima jornada tendrá una ocasión, a ver si es posible de estrenar su casillero. Su próximo rival será el Safa San Luis. Y nos quedamos con la tercera andaluza infantil, donde ya contamos en el grupo 1 con 3 equipos de nuestra localidad. En este caso, comenzamos con el Atlético Curi, que cayó por 3-12 ante el Alcalá del Valle. Y eso que se adelantó muy pronto el Atlético Curi. Alejandra Sánchez adelantaba a su equipo en el minuto 5, conseguía el 1-0. Tan solo 2 minutos después empataba el equipo de Alcalá del Valle y bueno, y en el minuto 3 minutos, hablamos en el minuto 10, ponía el 1-2. Ante el descanso conseguirían otros dos tantos más, aunque Alejandra Sánchez, goleadora del Atlético Curi en este partido, en esta jornada, pues conseguía acortar distancia ante el descanso, 2-4. Ya luego el partido pues fue un monólogo del conjunto alcalaíno, que llegó a ponerse hasta con un 2-11. Alejandra Sánchez volvería a cortar distancia para su equipo, conseguiría el tercer tanto, hat-trick por lo tanto para la jugadora ubriqueña, componente de, como saben, de la selección gaditana. En el minuto 77 lograba ese 3-11, ya poco después completaba el Alcalá la goleada con el 3-12. Lo referente al Ubrique Unión Deportiva, tampoco conseguía la victoria en esta jornada. Caía por 2-1 ante el Algodonales. El Algodonales a los 8 minutos ya ganaba 2-0. En el 79 logró acortar distancia Mario Flores con el 2-1, pero finalmente no hubo reacción. Bueno, no hubo reacción, no se pudo culminar esa remontada para el equipo ubriqueño, que terminó cayendo. Y el otro partido protagonizado por un equipo ubriqueño en esta tercera andaluza infantil lo protagonizó el Deportivo Ubriqueño, en este caso victoria por 0-3 con 3 tantos de Alejandro Marchante Rubio, uno en el 35, otro en el minuto 61 y otro en el minuto 70. ¿Cómo tenemos la clasificación? Pues en esta tercera andaluza infantil, y a pesar de esa derrota, el Ubrique Unión Deportiva es el equipo que la lidera con 15 puntos. Está empatado con Puerto Serrano. 12 puntos tiene el Deportivo Ubriqueño y hay que bajar hasta la undécima posición para ver al Atlético Curi, que todavía no ha logrado puntuar en estas primeras 6 jornadas. La próxima jornada, la siguiente, la de este fin de semana, nos deja un Atlético Curi Bornense Atlético, un Ubrique Unión Deportiva Puerto Serrano Atlético primero contra segundo y un Deportivo Ubriqueño Algodonales. Cuarta andaluza infantil, grupo cuarto, el Ubrique Unión Deportiva vencía por 4-2 a La Salle de Jerez. Goleadores del Ubrique Unión Deportiva, pues Cayetano Redondo, David Pazo por partida doble y Alejandro Villalba. Decir que se adelantó el Ubrique Unión Deportiva en el minuto 1, en el 8 le empató el equipo de La Salle, que incluso se puso por delante. En el 25 conseguía el 1-2. Por suerte, ante el descanso, David Pazo empataba el partido. Y ya en la segunda parte, de nuevo David Pazo. Y como hemos dicho, Alejandro Villalba, le terminaron dando la victoria a su equipo con otros 2 goles. Y por su parte el Deportivo Ubriqueño perdió por 1-2 ante Guadalcacín. Guadalcacín que se puso con un 0-2 en el minuto 37, metía en el 21, en el 37 se iba el partido al descanso. En la segunda parte Javier Canto acortaba distancia, pero ya el conjunto ubriqueño no pudo alcanzar el empate. El Ubriqueño Deportiva en este grupo cuarto de la cuarta andaluza infantil ocupa la cuarta posición, tanto cuarto, 9 puntos, mientras que el Deportivo Ubriqueño es décimo con 3 puntos. En la próxima jornada, pues el Deportivo Ubriqueño se desplaza hasta Jerez para medirse al Veteranos Jerez, y el Ubriqueño Deportiva también viaja a Jerez para enfrentarse al Zona Sur. Y vámonos ya con el fútbol 7. Interesante está el grupo 1 de la tercera andaluza Levín para los intereses ubriqueños, porque tenemos a tres equipos muy bien posicionados. Por ejemplo, Atlético Curi, que vencía 9-1 al Florida en esta jornada con goles de Javier Menacho, Alejandro Fraidias, Alberto Rubiales, Alejandro Álvarez, 4 goles, Jero Andrades y otro gol en propia puerta. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño también goleó esta jornada 0-12 al Gédula. Luis Barreno conseguía 3 goles, José Luis Pérez marcaba 1, Antonio Vilche otro, y el protagonista fue David Domínguez, que consiguió la friolera de 6 tantos, nada más y nada menos. También marcó Javier Bautista, y también ganó el Ubrique Unión Deportiva al San José Atlético por 3-5, con goles de Mario González, Aarón Narváez, Pablo Ramírez, 2 goles, y Pedro José Aránegas. Decimos que está interesantísimo este grupo, porque el Atlético Curi es el líder, lidera la tabla. En segunda posición tenemos al Deportivo Ubriqueño y tercero el Ubrique Unión Deportiva. Próximos rivales, pues del Atlético Curi será el Bornense Atlético, del Deportivo Ubriqueño el San José Atlético y del Ubrique Unión Deportiva el Algodonales. Vámonos con la cuarta andaluza Alevín. Derbi ubriqueño, victoria para Atlético Curi sobre el Ubrique Unión Deportiva por 7-2. Marcaron por parte del Atlético Curi Diego Caro, 2 goles, Mario Ríos, Adrián Pavía y Álvaro Toro, 3 goles. Mientras que por parte del Ubrique Unión Deportiva, sus goleadores fueron Luis Pam y Adrián Bazán. Actualmente, el Atlético Curi es sexto clasificado de este grupo sexto de la cuarta andaluza Alevín, mientras que el Ubrique Unión Deportiva es duodécimo. El próximo rival del Atlético Curi, el Jerez Deportivo Fútbol Club, mientras que el del Ubrique Unión Deportiva será el San José Obrero. Palabras que poco a poco van perdiéndose en su contexto. Vámonos con la tercera andaluza Benjamín. El Ubrique Unión Deportiva venció 5-1 al San José Atlético, goles de Iker Benítez, Lucas Ramírez, 2 tantos, Darío Duboski y Julio de la Rosa. Mientras que el Atlético Curi también ganó en esta jornada 6-3 al Bornense Atlético. En este caso, los tantos fueron obra de Juan Manuel Domínguez, 3 goles, Alejandro Flores y Tiago Urbano, 2 tantos. En la cuarta andaluza Benjamín, en el grupo 7, pues el Ubrique Unión Deportiva cayó en casa ante el Atlético Sanluqueño por 2-7. Goles ubriqueños, obra de Juanjo Domínguez y Javier Rivero. Vamos rápidamente, grupo 5 de la segunda andaluza pre-Benjamín, goleada del Ubrique Unión Deportiva sobre el Bornense Atlético, 24-1, nada más y nada menos. Hugo Sánchez, haciendo honor a su nombre, marcó 10 goles, Miguel Sánchez 3, Martín Ramírez 3, Manuel Márquez 2, Daniel Sánchez 1 gol, Federico Puerto 2, Hugo León 2 goles y Curro Pazo, pues 24 goles, nada más y nada menos. Y en la tercera andaluza pre-Benjamín, en el grupo cuarto, el Ubrique Unión Deportiva cayó, perdió en casa ante Escuela de Fútbol Paquete por 3-6. En este caso los goleadores fueron Miguel Gómez, Rubén Vilches y Ricardo Macías. Y nosotros nos vamos a quedar aquí porque no tenemos más tiempo. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.